ayer y al pasar el meridiano. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. Saludos, mi amigo. Ya estamos con usted en el estelar campesino de Radio Surco, Guateque Cubano. Estos son 28 minutos de puro sabor criollo, dedicados en especial a los hombres y mujeres que trabajan la tierra y marchan hacia formas superiores de producción socialistas. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. Ven pa'l Guateque, cubano, ven pa'l Guateque. ¿Cómo vienen los muchachos de Campo Lindo? Así, bien, muy bien nos sentimos en el mayor holgorio campesino del centro de la isla. Comenzamos con música y lo hacemos con Maurilio Era, que nos canta una cumbia complaciendo peticiones. El título, La Cosquillita. Que me alborota y me causa risa. Esa prieta santa. cosquillita que me alborota y me causa risa. De la cosquillita que me alborota y me causa risa. De nuevo, de la cosquillita que me alborota y me causa risa. Variadas secciones conforman esta presentación campesina y criolla del guateque cubano. Aproximadamente en el minuto 15 del programa tendremos la controversia con dos repentistas de talla superior. Especialistas avileños de ciencia, tecnología y medio ambiente desarrollan un programa de manejo de animales en semicautiverio en la Reserva Ecológica Centro-Oeste de Cayo Coco. Ernesto Zulueta, uno de los especialistas del proyecto, informó que el objetivo es mantener el control sobre vacas, toros, caballos y jabalíes con vistas a evitar la transmisión de enfermedades que puedan traer aves migratorias. Dichos mamíferos son capturados y marcados y los no aptos para continuar la vida salvaje son protegidos a fin de impedir su presencia en carreteras o en instalaciones hoteleras dentro de la callería. Después de esta información, estamos en tiempo de complacer a los amigos que escriben al apartado 183 de Radio Surco. Vamos, cubaneo, llegue hasta aquí y no se me quede en la talanquera, que los poetas lo esperan para comenzar esta esperada sección del programa. En tanto usted llega hasta donde están los poetas, yo tengo el saludo para Papito y Alma, además de toda la familia, también para Macho Navarro, Elvira, y para sus nietos, en especial para su bisnieta Yelicita, que es el amor más grande de la casa. El saludo para todos ellos, fieles oyentes de nuestro espacio. También el saludo para María Dorta, para su esposo Emilio, así como para Lucía Dorta, Enrique y Aleida. Una felicitación para el amigo Andrés Torres, consuegra, que el pasado 28 estuvo de cumpleaños. La felicitación para Andrés en nombre de su mamá Ada, también de sus hijos José Andrés, Yilena, Andresito, Alianna, María Alejandra, de todos sus hermanos, de su esposa Lenia, de sus compañeros de trabajo y especialmente de nuestro colectivo. Armando López Rondón. Bueno, pues ese es el primer poeta que viene a complacer a los amigos. Le canta a Claudio Río, residente en Ciego de Ávila. Maray. Claudio Río, para ti como eres amigo mío, también te brindo del río de rimas que tengo en mí. Hoy te felicito y también en nombre de Aidita. Te estoy llevando bendita rima a tu casa, mi hermano, con un estrechón de mano que hoy Claudio te felicita. Un saludo para Jesús López y su esposa Liduvina Palomino, fieles oyentes del Guateque, residentes en Vicente. También nuestro saludo para Eddie Espósito, que vive en el reparto Ortiz, otro de nuestros fieles seguidores. Alejo Alfonso, el poeta romántico del Guateque, hoy con una décima muy especial, quiere dedicársela a Fina García con motivo de su cumpleaños. Cántele lindo, guajiro. Como este día en un bello, bello suelo, un día como este día en un bello, bello suelo, para iluminar al cielo naciste Fina García. Fue una estrella de alegría ese Natal tan bonito. Y ahora yo te felicito hoy cantando desde aquí, Fina García, por mí, por Jacqueline y Mayito. Oiga, Fina, pues muchas felicidades también en nombre del conjunto Campo Lindo. Kadir López, el soñador avileño, canta hoy para Olguita Pérez, residente en Punta Alegre. Olguita Pérez, mi vida se transforma para hacer un verso que pueda ver tu petición complacida. Hoy la distancia atrevida no calla mi Tomeguín, resplandece mi jardín de forma maravillosa para que nazca una rosa para ti, para Fermín. La felicitación en Pachi y Gaspar para la niña Melissa Martínez, que el pasado día primero cumplió 6 años de edad, en nombre de sus padres Nailán y Cifredo, del resto de la familia y de todos sus vecinos. Así que con el deseo de que haya tenido un día muy especial, llegue la felicitación también en nombre de nuestro colectivo. Marcelino Nodal, el bardo de la rodaja, canta para Rosita Echemendía, excelente parrandera. Rosita Echemendía la conozco desde niño. Yo a Rosita Echemendía la conozco desde niño, desbordada de cariño, de gusto y de simpatía. Rosita es la poesía en una copa pequeña. Mujer que llega a una peña y el público entusiasmado reconoce que ha llegado la parrandera avileña. Michelle Ruiz, este mediodía dedica su décima a Raúl Piñero, poeta y fiel oyente del programa. Raúl Piñero me viste dando mis primeros pasos. Parnasos y poeta me dijiste. A mi canto lo vestiste de guano y de palma real. Me dijiste muy feliz, no te apures, Michel Ruiz, que serás profesional. Este es Guateque Cubano desde Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Estamos en su radio de lunes a viernes a partir de las 12:30 del mediodía. A pesar de las recientes lluvias, el área protegida avileña Loma de Cunagua, en el municipio de Bolivia, recibe mantenimiento en caminos y senderos que dividen los espacios boscosos para la protección contra incendios. Las acciones figuran entre los proyectos que realiza la Unidad Empresarial de Base de Flora y Fauna y cubren alrededor de 45 kilómetros dentro del irregular sitio y en el contorno a la faja montañosa. Luis Alfaro, director de la entidad avileña, informó que dichos trabajos posibilitan controlar los accesos al refugio de fauna privilegiado por el gran número de poblaciones de maderas preciosas. Después de esta información, en la controversia se enfrentan hoy Maurilio Era y Michelle Ruiz. Llega Michelle esta hora que cada día nos junta con una estrella en la punta de tu espada gladiadora. Con esa estrella aurora de tu mental alcancía, y alumbra con la energía de tu luz inmaculada el mural de la encumbrada casa de la poesía. No sé si alguna vez tuve una estrella en la mente, yo no sé si alguna vez tuve una estrella en la mente que alumbrándome la frente gastara su brillantez. Cocuyos artificiales, formarte auroras boreales, inventarte nuevos soles o encendierte 10 faroles con las 10 mechas iguales. Ven, ilumina el oscuro trillo del conocimiento por donde va a paso lento la juventud del futuro. Y alúmbrame desde el muro azul de los océanos. Estrella que a tus manos el cielo le ha concedido los caminos que no han sido vistos por los meridianos. El cielo me ha conocido los ojos para mirar. Conocido los ojos para mirar, la palabra para hablar y para el pecho un latido. Cuando una estrella le pido, me da una constelación. nación. Quiero en el fogón del día una llama tomo, luego a la noche me asomo y le enciendo su carbón. Alumbra en la soledad milenaria de las lomas el vuelo de las palomas con un sol de libertad. Alumbra la inmensidad por el misterio rodeada. Y alúmbrame la portada oculta de los planetas, donde solo a los poetas se le permite la entrada. Puede el poeta con una estrella alumbrar sus pies. Puede el poeta con una estrella alumbrar sus pies, poniendo el cielo al revés en la luz de una laguna. Hacer un collar de luna y regalar el collar. O ver las olas del mar, potro azul de crines blanca, moviendo sobre sus ancas sus celos de caminar. Y lo invito a un recorrido por la campiña avileña a través de las décimas de Armando López Rondón. Me gusta mirar al río correr cual si fuera atleta. A mirar al río correr cual si fuera atleta y ver la viajaca inquieta esconderse en el macío. Me gusta ver el rocío cuando despiertan las flores. Me gusta en los albores de una tierna madrugada escuchar la clarinada que dan los gallos cantores. Despedimos el guateque con un número de Rodríguez Fife al estilo de Andrés Olivera. Este son que se titula Bilongo. Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Marco musical Conjunto Campolindo, bajo la dirección de Bernardino Echeverría. Realizadoras de sonido Nilde Chemendía y Marisol Rodríguez. Asesor Roberto Bullón Domínguez. Asistente de dirección Maurilio Era. Guión y dirección de Héctor García León. Les habla Joaquín Pardo Paz. Hasta un próximo Guateque, amigos.